Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Chile es un país ubicado en el extremo sur de América y comprende una extensa franja de tierra denominada Chile continental entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, limitando al norte con Perú y al este con Bolivia y Argentina, país con el que comparte una muy extensa frontera cuya división son las altas cumbres. Y además posee territorios insulares como la isla de Pascua, el archipiélago Juan Fernández y las Islas Desventuradas. Los incas llamaban a la región al sur del desierto de Atacama como Chili. Con la llegada de los conquistadores españoles, se le llamó a la zona como Valle de Chile y luego se extendió a todo el actual país. Si bien se ignora el origen exacto del nombre, se supone que deriva de palabras de idiomas aborígenes y hasta del nombre de un cacique que reinaba antes de la llegada de los incas. Con una historia muy convulsionada a lo largo del siglo XX, con intermitencias de democracias y golpes militares, todo termina en el golpe militar de 1973, que instala en el país una dictadura fascista que tenía como líder Augusto Pinochet y que se mantiene en el poder hasta 1990, cuando se retorna a la democracia con la presidencia de Patricio Aylwin. A comienzos de la década del 20, cuando se intentaba terminar con una larga historia de gobiernos oligárquicos, nace la radio en Chile por la iniciativa de dos particulares apasionados por la investigación y el estudio de las ondas electromagnéticas. Señoras y señores, en el programa de esta semana pasaremos revista a la historia de la radio en Chile, recordando algunas viejas emisoras ya desaparecidas, otras que aún se mantienen en el aire y, por supuesto, a la que alguna vez emplearon frecuencias en la onda corta. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Arturo Salazar y Enrique Sassié fueron los pioneros de la radiodifusión chilena. Salazar era profesor en la Escuela de Ingeniería y tenía a su cargo el Laboratorio de Electrónica de la Universidad, mientras que Sassié era un aficionado a todo lo relacionado a las ondas electromagnéticas y en 1922 decidió construir un transmisor en el laboratorio de Salazar para poder ofrecer programas al público en general. El ejército les ayudó entregándoles dos o tres lámparas Telefunken y de ese modo pudo completar el proyecto cuando fabricó un receptor que iba a ser colocado en el edificio del diario El Mercurio. Finalmente, el 19 de agosto de 1922 se pudo realizar aquella primera demostración de radiodifusión donde se difundió algo de música y se ofreció alguna charla de carácter político enlazando a la universidad con el hall del diario El Mercurio. Nosotros aquí en Chile estudié por la radiodifusión En 1922, habíamos hecho ensayos de radiodifusión el 19 de agosto de 1922 desde la sala del Laboratorio Electrotécnico de la Universidad de Chile, usando unas lámparas de un equipo transmisor que era del ejército, transmisor de Cerebro. Ese equipo aprovechaba la válvula para hacer un transmisor experimental. Ese fue la primera vez que se invitó al público a escuchar radiodifusión. Después de eso nació el interés comercial de que ya se veía en Estados Unidos, está bastante adelante, y en Argentina después de la comercialización de la radio. Es así entonces que con unos aparatos que trajo la firma de Rastur y Simpson de telefonía, no de broadcasting, hay que decir diferentes las dos cosas, ¿no? Uno es de telefonía, comunicación de un punto a otro, y el broadcasting es para abarcar todo, ¿no? Es radiodifusión. Y la radiodifusión, como le digo, comenzó con ese aparato que trajo Rastur y Simpson de telefonía, en el cual yo aproveché las lámparas de ese aparato para hacer la radiodifusión aquí. Un aparato Lee de Forest era la marca. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Este primer paso, sin duda importante, no fue suficiente, y el siguiente movimiento lo dio Federico Hoffman, que se dedicó a vender receptores porque aventuraba a la actividad un valioso porvenir. Sassier construyó un pequeño transmisor de muy poca potencia para realizar las demostraciones a los interesados en los aparatos receptores. Es en este momento que aparece la empresa Errázuriz y Simpson, que adquiere los derechos de Hoffman y comienza a dar forma a la compañía de radio chilena. Todo un grupo de empresas del ramo radioeléctrico participaron del proyecto: Westinghouse, General Electric, Telefunken, Telegraphie Sans Fils y la Marconi Wireless, todos bajo la coordinación de Sassier. Para poder salir al aire casi de inmediato, Sassier convirtió un equipo de radiotelegrafía de marca Auxilio en un transmisor, aprovechando dos lámparas de 250 vatios, los instrumentos y el grupo generador marca ESCO. 7 meses después de aquella histórica transmisión desde el diario El Mercurio, el 26 de marzo de 1923, era inaugurada oficialmente Radio Chilena, cuyos estudios estaban en el edificio Aristia. TV66 Radio Chilena, su emisora amiga, que en estos momentos termina un día más entregando noticias, música, deporte y el cariño de nuestra amistad. Radio Chilena está afiliada a la Asociación de Radiodifusoras de Chile, ARCHI, y por su intermedio a la Asociación Interamericana de Radiodifusoras, AIR, canal internacional en la banda de onda media, en la frecuencia de 660 kilociclos, con 50.000 watts de potencia efectiva. El presidente de Radio Chilena Sociedad Anónima es don Ernesto Corona Bozzo. Director responsable, don Guillermo Ormazábal Salgado. Ambos domiciliados en Philips 40, segundo piso. Nuestra casilla de correos es la 10277 en Santiago de Chile. En este momento, le invitamos al descanso. En pocas horas más, cuando sean las 6:30 de la mañana, iniciaremos nuestra labor diaria. Esperamos estar de nuevo junto a usted. Buenas noches. Buen descanso. La programación se iniciaba a las 9 de la mañana con la lectura de los diarios y básicamente se emitía música. A las 10 de la noche se ponía la señal de la hora oficial empleada un reloj Carillon de origen suizo, y la emisora no estaba exenta de problemas financieros porque la publicidad era poca, pero pronto ya no estaría sola en el dial. En 1924, Enrique Sassier continuó con su esfuerzo de crear nuevas emisoras de radio. Fue así que es inaugurada en Valparaíso Radio Cerro Alegre y después Radio El Mercurio en Santiago con 800 vatios, con lo que se completaba el primer trío de emisoras. Posteriormente, en 1925, surge Radio La Chilena Consolidada, que desaparecería en 1932. y hasta finalizar la década del 20 salieron al aire en Valparaíso el Radio Club de Valparaíso, que estaba instalada en la sede del diario La Unión, Radio Wallace, que pertenecía a la casa Wallace y compañía, que se dedicaba a la venta de artículos eléctricos y receptores, lo que en definitiva fue la única publicidad de la radio, y Radio Lord Cochrane, que luego pasó a ser Radio Nacional, todas estas en 1926. Ya en 1928 surgen la radio del Cuerpo de Carabineros en Santiago y finalmente en 1929 surgen emisoras en algunos institutos militares y tres emisoras comerciales, Radio Sudamérica, Radio La Nación y Radio Diario Ilustrado. Para esa época, las emisoras en todo el territorio chileno llegaban a 15. Radio La Nación llegó a ser una de las favoritas de la audiencia por la excelencia de su música, y luego de la caída del general Ibáñez reapareció como Radio Bayer, luego se convirtió en Radio Baquedano, posteriormente en Radio España, y terminó como Radio Nacional en 1954, desapareciendo definitivamente en 1973. La siguiente década seguiría marcando el avance de la radio con la aparición de nuevas emisoras. En estos años se llegaron a otorgar 70 nuevas licencias y se crearon los canales libres con el primer gran transmisor de 5 kilovatios perteneciente a Radio Universo, que salió al aire en 1932, convirtiéndose en Radio La Americana, o la aparición de la primera cadena radial, perteneciente a la compañía de seguros La Chilena Consolidada, con emisoras en Santiago y Valparaíso. En 1935 nace en Radio Jucque, que después se llamó Radio Nuevo Mundo, Radio Cooperativa Vitalicia, más tarde Radio Cooperativa y Radio Agricultura. Han transcurrido 18 horas, durante las cuales desde la República de Chile hemos ofrecido noticias, comentarios y música con el buen propósito de entretenerles e informarles. Radios Agricultura, CB 57 onda larga, XV8 frecuencia modulada 92.1 MHz, CE963 onda corta en la banda de 31 metros de Santiago, CB98 onda larga y XV46 frecuencia modulada 106.3 MHz de Valparaíso. Y CD 120 onda larga y XUD11 100.5 MHz de Los Ángeles, Chile, están afiliadas a la Asociación de Radiodifusoras de Chile, ARCHI. Su propietaria legal es Publicaciones y Difusión Limitada. Su presidente es don Jorge García Pascal. Gerente general, don Mario Conca Rosende. Director responsable, don Hernán Antilo Copa. Y director del departamento de prensa, don Alejandro de la Carrera Díaz. Todos con domicilio en Santiago, calle Manuel Rodríguez, 15. Si nuestra programación ha sido del agrado de ustedes, les invitamos luego a las 6 horas a un nuevo día. Las emisoras tampoco estaban exentas de dificultades con la llegada de los gobiernos de facto. Tal fue el caso de Radio Diario Ilustrado, que fue censurada por el general Ibáñez del Campo. En 1937 se inauguró una emisora en la Universidad Federico Santa María, la primera del país, y un año más tarde, en 1938, Radio La Chilena Consolidada se convierte en Radio del Pacífico. En esta década son creadas las más grandes emisoras, muchas de las cuales se encuentran hoy inactivas. En esos años era muy común el uso del gong como señal de intervalo. Estos que vamos a escuchar son algunas de las emisoras más populares de la época, como Radio Cooperativa Vitalicia, Radio Chilena, Radio Portales, Radio Minería y Radio Corporación. Thank you. De esta primera camada de emisoras, la única que sobrevive es Radio Sudamérica. En los primeros años, Radio Sudamérica funcionaba en una casa al estilo chalet francés, ubicada en Villa Elena, La Cisterna, en Santiago de Chile. En el segundo piso se encontraba el estudio de locución, en el subsuelo estaban instalados los equipos de transmisión y sobre el techo uno de los mástiles de una antena de tipo Marconi. Los equipos de transmisión fueron íntegramente construidos por Manuel Casabian Calatorre, que fue el primer locutor y dirigió la emisora durante 65 años, hasta el 13 de enero de 1994, día de su fallecimiento. Desde sus inicios, Radio Sudamérica salió al aire como CB106, casi en el centro del dial, en la frecuencia de 1060 kilociclos. En 1943, la autoridad de la época dispuso un enroque con la naciente radio de la Sociedad Nacional de Minería, de tal manera que Radio Sudamérica quedó como CB126. Simultáneamente, se otorgó a Manuel Casabianca una segunda frecuencia en los 1500 kilociclos. A partir de ese año, la salida al aire se trasladó de los 1260 kilociclos a los 1500, operando como CB150 Radio Sudamérica. Finalmente, el 1 de diciembre de 1965, la emisora cambió a CB154, trasladándose a la frecuencia de 1540, su actual frecuencia de transmisión. Sí, hemos presentado en Radio Sudamérica las melodías universales, hoy con Lawrence Welk y su orquesta. Les invitamos para mañana a otro programa similar. En lo más alto del dial, Radio Sudamérica, en nuestros estudios, las 14 horas 30 minutos. Le comento a usted, querido amigo, querida amiga, que Guitarra Tizona combina la calidad artesana con las modernas técnicas del trabajo de la madera, logrando cualidades óptimas. En Guitarras Tizona también se fabrica cuatro, venezolano, charango, mandolino, requinto, guitarras acústicas y electroacústicas, cuerdas nylon y acero. Guitarras Tizona, Víctor Manuel 2020, en nuestra capital, teléfono 555-7770 y 556-4864. Guitarras Tizona. Radio Sudamérica, estación 1540, nos están felicitando porque la radio que le da alegría en estos 60 minutitos que tenemos diariamente de lunes a viernes para que usted, claro, se alegre para despedir septiembre, el mes de la patria, ya se nos va y por supuesto ya viene octubre y vamos con rumbo al abrazo de fin de año, ¿no es cierto? Pasa volando. Durante los años 40, la radio se convirtió en difusora de radioteatros y servicios informativos que la transforman en el principal medio de información para la población. También en esta época se obliga a las emisoras a destinar una hora diaria para difundir informaciones del gobierno, ya que el Estado no poseía su propia emisora. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En 1961 es entregada la primera licencia para instalar una emisora de frecuencia modulada con programas separados de la onda media, que correspondió a Radio El Conquistador, que salió al aire el 1 de marzo de 1962 en los 91.7 megaciclos, dando inicio así a la estereofonía. Posteriormente, esta emisora construyó una cadena de estaciones en las principales ciudades del país. Desde este momento, El Conquistador inicia sus transmisiones. Thank you. Comienza el día. Continúa la evolución. Y hoy pondremos a prueba nuestra inventiva para sortear obstáculos y hacer de las horas futuras un cúmulo de acciones exitosas. Con este ánimo, el conquistador tiene el agrado de entregarle su compañía a través de una programación mesurada, apoyada en la más alta tecnología. Ondas, producidas en genuino láser digital, llegan a usted diáfanas y estables, gracias a la conjunción del más sofisticado sistema tecnológico creado hasta el momento, para brindarle el mayor acercamiento al sonido natural. El Conquistador está para usted presente en Santiago, zona metropolitana, Rancagua y Sexta Región, en la frecuencia 91.3. Quinta Región, el litoral central, a través del 102.9. Concepción y Octava Región, en 98.9 FM. El Conquistador le saluda y le invita a compartir gratos momentos. Lo cierto es que la radio ya no sería la misma al desaparecer los radioteatros y los grandes auditorios en donde el público observaba a sus artistas preferidos. También los nombres de las emisoras eran otros, pero por sobre todo, la radio logró superar el desafío de la televisión y en el aspecto cultural, las radios universitarias comenzaron a poseer sus propias emisoras de onda media, frecuencia modulada y hasta de onda corta para prolongar su influencia. Amables oyentes, CC136, Radio Universidad del Biobío, Concepción, finaliza aquí sus transmisiones correspondientes al día de hoy. Hemos pretendido llevar a ustedes cultura, conocimiento y distracción con una excelente programación musical. Rector de nuestra universidad es el arquitecto señor Víctor Lobos Lápera, y director de la emisora es el señor Gustavo Pávez Aracena, con domicilio legal en Avenida Collao 1202. Radio Universidad del Biobío de Concepción transmite por su estación de onda larga, CC136, en 1360 kHz. Esperamos que los programas hayan sido del agrado de todos ustedes, y les invitamos cordialmente a sintonizarnos nuevamente mañana en una nueva jornada de trabajo. Al mismo tiempo que les rogamos escribirnos, comunicándonos sus críticas, impresiones y sugerencias. Radio Universidad del Biobío está afiliada a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, y por su intermedio a la Asociación Interamericana de Radiodifusión, AIR. A ver, torrente que fluye, tu caudal no se agota jamás. Es la luz tras la sombra que huye, es el sol de mi universidad. En tu nombre hay nostalgia y futuro, poesía, historia y verdad. Bío, bío, camino seguro, bío, bío, mi universidad. Tu cultura es que cruza la puerta, en hermosa y alegre hermandad. Mantengamos las palmas abiertas, nos convive la universidad. La radio ya estaba capacitada para acompañar al oyente donde éste fuera. La música queda en manos de las FM y la onda media pasó a ser coloquial, entretenida e informativa con sus programas de opinión. Es increíble cómo la radio es muy similar, salvo ligeras variantes, en casi toda Latinoamérica. El posterior desarrollo de las técnicas de transmisión hizo que la radio se popularizara aún más, quedando en el recuerdo aquellas históricas emisiones de onda corta. Si bien la radiodifusión se desarrolló rápidamente, Chile jamás tuvo un proyecto para dar forma a un servicio internacional de onda corta. Este tipo de transmisiones quedaron en manos de emisoras privadas, emisoras como Radio Colo Colo, somos Radio Colo Colo, la campeona de Chile. Huapai Puchao, Tvata Doik Radio, Santiago Chile Meu, Tawaria, Comba Putañal Kutulelu. Nuestras emisiones llegan hasta usted a través de CB138, onda media en 1380 kilociclos. Radio Colo Colo, una emisora al más puro estilo chileno. Piuquemapu Chile, Radio Colo Colo, Quiñe emisora Doitras Mapulelu. Los estudios de la campeona de Chile están situados en San Antonio 220, segundo piso. Gerente general y representante legal, don Fernando Molina Jerez. Director general, señor José Luis Córdoba Ballesteros. Todos con el mismo domicilio. Radio Colo Colo, la campeona de Chile, puro corazón. Radio Colo Colo, Doikme Radio, Piuquemotapuquelu. Radio Colo Colo está afiliada a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, y por su intermedio a la Asociación Interamericana de Radiodifusión, AIR. ¡Adelante con la Colo Colo, la emisora líder! Atento Chile y América, ahora comienza en Radio Colo Colo el programa de mayor sintonía, Trasnochando. Radio Viña del Mar, Radio Nuevo Mundo, Radio Presidente Balmaceda, Radio Cooperativa, Radio Diego Portales, Radio Libertad, Radio Minería, Radio Calama, Radio Universidad de Concepción, Radio Cooperativa Vitalicia, Radio Nacional de Chile, Radio Santa María, Radio Patagonia Chilena y Radio Agricultura fueron las encargadas de dar a conocer al mundo lo que sucedía en el país. Estas emisoras privadas, a excepción de la llamada Radio Nacional, emitieron con potencias relativamente buenas entre 1 y 10 kilovatios, mientras que la radio gubernamental llegó a tener transmisores de 30 y 100 kilovatios en algún momento de su corta existencia. De todas estas emisoras, las más recordadas y las más escuchadas en el exterior fueron sin duda Radio Minería y Radio Diego Portales, ambas emitiendo desde su emisora central en Santiago. La primera operó desde siempre varias frecuencias de onda corta en los 11.960, 9.750 y 6.075 kilociclos en diferentes horas del día. Radio Minería inicia su programación transmitiendo desde Santiago de Chile, región metropolitana. Nuestras frecuencias son 1060 kHz en onda media y 9750 kHz en onda corta en la banda internacional de 31 metros. Nuestras señales distintivas son TV106 en onda media y CE975 en onda corta. Estudios y oficinas comerciales en Avenida Providencia 2640. Casilla de correos 2626 de Santiago. Director responsable de sus programas informativos, Germán Gamonal Rosales. Estaciones filiales, CA59, Radio Minería de Antofagasta, y CB80, Radio Minería de Viña del Mar. Además de una extensa cadena que cubre las 13 regiones del país. Radio Minería agradece a los auditores sus cartas, comunicándonos la recepción de nuestras estaciones. Radio Minería es una emisora perteneciente a Radio Minería Sociedad Anónima. Minería proporciona en frecuencia modulada una programación diferente en las frecuencias de 89.7 MHz en Santiago y 104.1 MHz en la quinta región, Radio Galaxia XQB15. Bienvenidos a Minería, amigos de Chile y el exterior. Cada hora y a la hora, noticias en Minería. Presenta Telex Chile. Para comunicarlo con todo el mundo, estamos en todo Chile. Un resumen con lo último acontecido en Chile y el mundo. La señal de Minería indicó las 6 de la mañana. Una intensa actividad sísmica soportó el planeta en las últimas horas. Fuertes temblores se sintieron en Hawái y Nueva Zelanda, mientras en Chile se produjo un movimiento telúrico con epicentro en San Antonio que duró 1 minuto y 35 segundos y fue de grado 4 a 5. Cada hora y a la hora, noticias en Minería. Presenta Telex Chile. Para comunicarlo con todo el mundo, estamos en todo Chile. Atención a la más poderosa red informativa de la radiotelefonía chilena. Desde nuestros estudios centrales en el área metropolitana y por encargo de Santa Carolina, el vino de Chile. Y LAN Chile, una buena razón para ser los mejores, presentamos familias damnificadas en incendio que estalló este mediodía en sector de San Pablo con Maturana. También resultó destruida la colchonería Pati. Controló el siniestro el cuarto cuartel del cuerpo de bomberos. Mientras que Radio Diego Portales podía ser sintonizada en 9.572 y 6.020 kilociclos. Chile. Buenos días, amigos de América. Desde este momento, un grupo de profesionales Técnicos, periodistas, radiocontroladores, locutores, administrativos, artistas, aúnan sus esfuerzos para ofrecer a usted una jornada dedicada enteramente a servir mejor a la comunidad. Radio Portales está afiliada a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, y a la Asociación Interamericana de Radiodifusión, AIR. Su director general es el señor Ignacio Astete Álvarez. Gerente general es el señor Hernán Riesco Julián. Ambos con domicilio comercial en nuestros estudios ubicados en Avenida Ejército Libertador 136. Teléfono 69-68-278 y casilla de correos 13.962. Sus canales de emisión, onda media en la frecuencia de 1180 kHz, CB118. En onda corta, CE602 en la banda de 49 metros y CE957 en la banda de 31 metros. Emisoras Diego Portales, al enviar su primer saludo en este día, busca el mejor puente de unión y de amistad, la música de nuestra patria. Otra de las emisoras importantes fue Radio Cooperativa Vitalicia de Santiago, luego llamada simplemente Radio Cooperativa, que llegó a emplear las frecuencias de 9.690 y 6.150 kilociclos, mientras que desde su emisora filial, el Antofagasta, empleaba la frecuencia de 6.010 kilociclos. Iniciamos las transmisiones de CB76, Radio Cooperativa de Santiago, la emisora dinámica, amistosa y positiva que les acompaña hasta las 24 horas, ofreciéndoles con agilidad y optimismo música, entretención, noticias, deportes y programas de magazine preparados por el gran equipo de cooperativas. CB76, Radio Cooperativa de Santiago, transmite en onda larga en la frecuencia de 760 kilociclos. Ondas cortas, en 49 metros, frecuencia de 6.150 kilociclos. 31 metros, frecuencia de 9.690 kilociclos. Y nuestra estación de frecuencia modulada en Santiago, 92.1 megaciclos. CB76, Radio Cooperativa de Santiago, pertenece a la Compañía Chilena de Comunicaciones, Sociedad Anónima, con domicilio en calle Bandera 236, octavo piso, siendo su representante legal y director responsable de los servicios informativos, el señor Carlos Wilson Marín, del mismo domicilio. Radio Cooperativa se une al resto del país a través de sus filiales con Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Puerto Natales y Punta Arenas. Esperamos que nuestras transmisiones lleguen a ustedes con todo el optimismo necesario para iniciar un día pleno de éxitos y que la programación que comenzamos a ofrecerles sea del agrado de todos ustedes, uniéndonos en un gran lazo de amistad hasta las 24 horas. Radio Universidad de Concepción tenía una excelente recepción en Buenos Aires en los 6.135 kilociclos, frecuencia que estuvo activa durante muchísimos años trasladando las actividades universitarias y presentaba la curiosidad de cerrar las transmisiones con una identificación bilingüe en español e inglés. The University of Concepción Radio Station closes its daily broadcast with CE613 shortwave equipment on the 49 meter band. This radio belongs to the Universidad de Concepción. It is located at 1061 Libertador Bernardo O'Higgins Avenue. Its director is journalist Carlos Godoy Roca, who asks our listeners to send us information on our broadcasts, writing to P.O. Box 2337, Concepción, Chile, South America. Thank you. Una verdadera rareza para los diexistas fue Radio Calama. Empleaba la muy interferida frecuencia de 6.100 kilociclos en la banda de los 49 metros y era muy difícil de captar en Buenos Aires por su baja potencia. Incluso yo llegué a escucharla interferida por la emisora horaria IBTO de Caracas, en Venezuela. Sin llegar a ser un servicio al exterior, Radio Nacional de Chile supo emplear varias diferentes frecuencias a través de los años, algunas de ellas en paralelo, casi al final de la década del 70. Supo tener registradas las frecuencias de 6.195, 9.510, 9.565, 11.810 y 15.150 kilociclos. La filial ubicada en Arica emitió también en forma diferenciada la de Santiago en los 9.530 con un kilovatio de potencia. Radio Nacional de Chile cambió su denominación durante algún tiempo y se identificaba al aire como Radio Sistema Nacional. Eso fue durante los años 80, pero ya operando solo 9.550 y 15.140 kilociclos, con 10 y 100 kilovatios respectivamente. Horas del día comienza la labor de Radio Nacional de Chile, entidad creada por decreto ley número 258 de fecha 7 de enero de 1974. Radio Nacional de Chile emite su programa por 1140 kilociclos en onda media, por sus ondas cortas en 19 metros en 15.150, 31 metros en 9.510 y 49 metros en 6.150 megaciclos. Los estudios de Radio Nacional de Chile están situados en Morandé 25, segundo piso, barrio cívico de Santiago, capital de la nación. Su director es el señor Carlos Prieto Wormald, gerente y representante legal don Fernando Molina Jerez, ambos con domicilio en Morandé 25, segundo piso. Cualquier sugerencia técnica o programática, rogamos formularla a casilla 244B o a nuestra dirección cablegráfica 114, escrito en letras, Santiago, Chile. La programación de hoy se inicia desde el estudio A de Nacional de Chile, CB114, Santiago. Otras rarezas de la onda corta eran las transmisiones de Radio Viña del Mar. Estas eran muy irregulares en la frecuencia de 4.930 kilociclos, banda tropical de 60 metros, pero casi siempre era escuchada durante la realización del célebre festival musical. O las de Radio Colo Colo, las que en 1978 se pudieron escuchar en la muy extraña frecuencia de 4.885 kilociclos. Más estables y algo más seguras eran las emisiones de Radio Presidente Balmaceda en 5.975 kilociclos y las de Radio Nuevo Mundo de Santiago, que empleaban los 5.955 y 11.730 kilociclos, con 1 y 5 kilovatios respectivamente. Comienzan en este instante por CB93, onda larga, 930 kilociclos. CE, 1173, onda corta en la frecuencia de 11.730 kilociclos, banda de 25 metros. CE, 595.5, onda corta en la frecuencia de 5.955 kilociclos, banda de 49 metros. Y XQB2 en 95.9 megaciclos en frecuencia modulada. Mundo estéreo. Radio Nuevo Mundo y Mundo Estéreo pertenecen a la Sociedad Radioemisoras Nuevo Mundo Limitada. Y sus representantes legales son... Definitivamente extrañas fueron las transmisiones de dos emisoras producidas en 1983. La primera fue Radio Eloa de Chuquicamata, que empleaba la frecuencia de 9.630 kilociclos y que pertenecía a Radio Agricultura. Y la segunda fue Radio Emisora Manantial de Chile Chico, que se la llegó a escuchar en los 6.225 kilociclos. Simplemente como aparecieron, se fueron del aire al poco tiempo. Muchas de estas frecuencias comenzaron a ser irregulares ya entrada la década del 90, y muchas de ellas terminaron desapareciendo, en algunos casos junto a las mismas emisoras. Para mediados de la década, tan solo quedaban operativas Radio Santa María de Coyhaique en los 6.029 kilociclos, Radio Patagonia Chilena, también de Coyhaique en los 6.080, Radio Esperanza de Temuco en 6.090, Radio Agricultura de Santiago en 9.630 y Radio Nacional en los 15.139 kilociclos. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Existió también un servicio de onda corta que fue conocido como La Voz de Chile. Esta emisora funcionó entre 1974 y 1980 empleando las viejas frecuencias de Radio Nacional en los 49, 25, 31 y 19 metros. Su propósito era la de difundir la propaganda de la dictadura de Pinochet. Este programa de La Voz de Chile en español. Gracias por su sintonía. Hasta mañana, a esta hora y en estas mismas frecuencias. La Voz de Chile transmite todos los días en español a las 0:30, a las 2, 3, 4, 11:30, 13, 17:30, 18:30, 20, 21:30, 22:30 y 23:30 CMT. Cordiales saludos desde Chile. La denominación de La Voz de Chile no era original. Ya había sido empleada antes de su cierre por Radio Cooperativa de Santiago, debido a su muy escuchada onda corta, y sus equipos también fueron expropiados a Radio Corporación, otras de las emisoras clausuradas. cadena radial La Voz de Chile, desde sede 76, Radios La Cooperativa de Santiago de Chile. Transmite la primera cadena chilena de emisoras La Voz de Chile por Radio Cooperativa de Santiago de Chile, con sus estaciones CB76 Onda Larga, CI970 Onda Corta en 31 metros y CE615 en 49 metros, con su estación de frecuencia modulada en 92,1 megaciclos y su red gigante de 10 estaciones propias en Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Puerto Natales y Punta Arenas, República de Chile. La Voz de Chile emitió programas en español, inglés, italiano y alemán y sus servicios informativos eran producidos por el personal de Radio Nacional que continuó operando en los 1140 kilociclos de la onda media en Santiago, emisora que también empleaba equipos de fabricación soviética confiscados a la emisora Radio Magallanes que poseían una potencia de 70 kilovatios. Stimme Chiles sendete auf dem 19, 25, 31 und 49 Meter Band für alle deutschsprachigen Nationen. Die Postanschrift der Stimme Chiles lautet Postfach 244 Santiago de Chile. A mediados de 1980, La Voz de Chile cerró sus transmisiones internacionales y todo su equipamiento fue vendido a una emisora privada de carácter religioso. Como en la mayoría de los países latinoamericanos, los transmisores de estas emisoras se fueron deteriorando con el paso del tiempo y lentamente las frecuencias fueron desapareciendo del aire por el alto costo de reparación o simplemente por la llegada de las nuevas tecnologías que hacen, en muchos casos, ver como obsoleta la onda corta. Soy Daniel Camporini y les aguardo aquí dentro de 7 días para seguir contándoles más historias de radio. Hasta entonces y muchísimas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.